repasar la información deportiva en nuestra línea por la 90, como siempre, como todas las mañanas, con Andrés Pellegrini. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Todo bien? Buenos días, Jorge. Muy bien, aquí estamos. Bueno. Acá lo saluda Don Antón. ¿Qué le pasa, Don Antón? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Don Antón? No, creo que le tiene que hacer algún comentario de la corbata que usaba ayer. Ah, sí, muy, muy bien le quedaba el traje con la corbata verde. Ah, bueno. Bien, como verá, lo estamos siguiendo de cerca. Tiene que hacer al mediodía y bueno. Claro. Bueno, no, linda. Están aburridos al mediodía. Linda. Bueno. Yo no la vi, yo la escucho. Pero, ¿qué color era? Claro, verde. ¿Verde y azul o celeste? No, tonos verdes. Ah, tonos verdes. Tonos verdes. Ajá. Muy bien. Saco marrón clarito. Bien. Con un saco crudo, de lino. Sí. Muy bien. Sí. ¿Con un qué? Saco crudo de lino. Ah, un saco. Le faltaba cocción al saco. Está bien. Sí. Bueno. Crudo. Bueno, qué momento. Qué momento. Están bárbaros ustedes dos, Estamos muy bien. ¿Con qué desayunan? Nada, mate. Nada, no sé qué hierba está poniendo. La noche, entonces, rezago de la noche. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a meternos de lleno en la actividad deportiva, lo que está ocurriendo por estas horas. Se viene el partido entre Racing y Ferro, se crea expectativa con la venta de entradas anticipadas y también con el trabajo que se tienen los técnicos para darle forma a los equipos titulares. En el caso de Racing, el técnico Duilio Botella estuvo trabajando en algunos movimientos tácticos para definir el 11 titular y esperando que sea autorizado Cristian Pereira, que hasta aquí no ha recibido el transfer. Esto motiva que no pueda ser tenido en cuenta para uno de los 11 titulares. Respecto a la formación, bueno, se sabe que Ferreira sería el arquero. En la línea de fondo, Esteban Arramuspe, Mario Cambi, Cristian Di Pangrazio y David García Lorenzo. Estuvo realizando algunas pruebas con el mediocampo. Sobre la derecha ubicó a Darío Santillán y luego a Kevin Santucci. Como volantes centrales, Eduardo Escacerra y Derli Franco. Más adelantados, Julio Ibáñez y Diego Giamarchi. Mientras que por el costado izquierdo, el andarivel izquierdo, Gonzalo Baroni y Leo Vitale también cumplieron con su función. En cuanto a los delanteros, probó con Cristian Girard, con Cristian Pereira, con Adrián Rodas e Ignacio Barzola. Bueno, de aquí surgirá el 11 titular para el domingo a las 20:30. Por su parte, Mauricio Nocey ya tiene una idea respecto a quiénes serán los titulares. Se habla de esta posible formación: Gonzalo Díaz en el arco, Ayrton Benítez, Alejandro Arévalo, Nicolás Rosales y Enzo Barrientos, Federico Cranca, Maximiliano Gargaglione, Rubén Maldonado y Juan Manuel Bordaberry, Eloy Colombano y Daniel Tilger serían quienes comiencen el partido, que va a ser dirigido por Marcelo Gadea junto a Nicolás Rodríguez y Gustavo San Julián. Serán quienes dirijan este partido que se va a disputar el domingo. Respecto a los demás partidos, Marcelo Sendra con Cristian Arce y Leandro Mura estarán dirigiendo el partido entre Jorge Newbery de la Madrid y Atlético Tapalqué por el torneo del interior. Esto ya designado por el comité que dirige los árbitros. Lucas Jara y Franco Dever serán asistentes del partido que van a sostener Unión Empleados de Comercio de General Alvear y Botafogo de Rauch, que se va a jugar el domingo desde las 17:30. Y además, Adrián Dever será el juez principal, Eliseo Acosta uno de los asistentes, en el partido que van a jugar Villa Mitre de Bahía Blanca y Huracán de Tres Arroyos por el Argentino A. En lo que respecta al torneo del interior, dentro de la zona 62, el sábado, Estudiantes, que va a jugar con el EM de Bolívar desde las 18, será controlado por Diego Sebastián Albo, Carlos Alberto Martínez y Marcos Adrián Altamiranda de la Liga de Fútbol de Tandil, mientras que el Fortín, que va a visitar el domingo a Independiente de Mones Cazón, tendrá el arbitraje de Carlos Tomás Giotto, Juan Carlos Morales y Juan Martín Berceno, todos de 9 de julio. El partido que va a sostener el Fortín se va a jugar en el estadio Alberto Irigoyen de Defensores del Este de Pehuajó. En básquetbol, respecto a la NBA, los partidos que se disputaron anoche, la posibilidad de ver en acción a San Antonio a través de ESPN, la victoria para el equipo que tiene en sus filas a Manu Ginóbili, 112 sobre Utah Jazz por 105, 26 puntos para Ginóbili, 35 minutos de juego, 6 rebotes y 7 asistencias. Estuvo muy activo, uno de los principales goleadores de su equipo, no del partido, pero realmente una actuación sobresaliente para el bahiense. Houston le ganó a Los Ángeles Clippers 96-83 con 16 puntos de Luis Scola, mientras que Philadelphia Sixers le ganó 107 a Toronto, que sumó 94, no jugó el Chapu Nocioni. En lo que respecta al tenis y la actividad de la dupla que tiene a Gisela Dulco como integrante, están en la final de Australia, luego de vencer en semifinales a la pareja integrada por Uber Petrova 6-4 y 7-5, van a definir el título con Azarenka y Kirilenko. Por primera vez llegan a la final de un gran slam. En handball, la selección argentina juega hoy por el undécimo lugar ante Alemania, será desde las 14, con la intención de realizar la mejor actuación en mundiales, más allá de que no pudo arribar a la expectativa de, por ejemplo, definir el séptimo lugar, igualmente para destacar lo del handball que va a jugar con Alemania. Andrés, muchísimas gracias, hasta mañana. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Un abrazo grande. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea por la 98 de la mañana, 24 minutos.